FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Y ayer cuando vi esta noticia, esta información, publicada en un solo medio, pensé, bueno, ¿hasta qué punto llegamos, no? Por lo que le voy a leer, sobre todo. Cada 3 días murió un detenido en las cárceles bonaerenses durante 2008, lo que marcó un aumento del 10% respecto de 2007. Esto surge de un informe de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y habla de que todos los días en los penales se registran 19 hechos violentos e incluso el año pasado la justicia detectó que se utiliza la picana eléctrica para torturar a un interno. A veces uno no llega a comprender quiénes son los generadores de violencia, ¿no? Si los mismos detenidos o la policía, la gente que se ocupa del servicio penitenciario. Ayer el comisario mayor Walter Astegiano habló en un programa de televisión y decía: nosotros no tenemos que ocupar de todo, hacemos el trabajo que no hace nadie. Tenemos que cuidar a los presos, tenemos que darle de comer a los presos, tenemos que alojarlos en la comisaría cuando no se puede, en comisarías superpobladas, que tienen, por ejemplo, capacidad aquí en Moreno para 10 personas y tienen 40. 40 en lugar de 10. Pero quiero quedarme con lo que estaba leyendo, ¿no? Cada 3 días muere una persona que está detenida en algún penal de aquí de la provincia de Buenos Aires. Y hay datos escalofriantes. Digo, el uso de la picana eléctrica, ¿no? ¿En qué se han convertido estas supuestas personas que deben cuidar a los internos y deben evitar que se peleen, que no ingresen armas blancas, que no ingrese droga? ¿En qué se han convertido estas personas que son los que utilizan la picana eléctrica para calmar la situación, ¿no? La tortura sigue siendo una práctica generalizada dentro de las cárceles. Es así y es una realidad, ¿no? Lo fue durante el 2008 cuando se detectaron todos estos casos y lo es hoy. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo. Todas son prácticas vigentes hoy en las cárceles de las provincias de Buenos Aires. ¿Cómo no se puede llegar a entender cuando no justificar, sino entender o comprender, ¿no? Cuando se arma algún tipo de motín en las cárceles, cuando hay peleas entre internos por poder, cuando les niegan la visita de sus familiares o es solo una vez por día, a lo que son sometidas incluso las familiares, ¿no?, de quienes están detenidos, que deben sufrir una requisa por parte del personal policial de muy mala manera, rebajándolas por el solo hecho de ser las mujeres o los hijos de quienes están allí adentro, ¿no? Es decir, lo que sufren ellos allí adentro también lo tiene que sufrir el familiar cada vez que lo va a ver, ¿no? El uso cada vez más extendido de estas prácticas arbitrarias siguen siendo la tortura, los suicidios sospechosos en las comisarías. Bien lo dice este informe, ¿no? ¿Cuántos hay de estos casos? Que nunca se llega a investigar. ¿Qué pasa? ¿Es un interno más? ¿Un expediente más? Y la desaparición de personas, que es algo que de eso no hay registro, ¿no? De lo que realiza la policía. Si hay casos, como el de Luciano Arruba, ¿no? Donde hace pocos días en CQC, estos tres personajes, sobre todo los dos hombres, ¿no?, insultaron a la familia, porque así hay que decirlo, insultaron a la familia en nombre de Luciano Arruga, no por las dos personas que invadieron la cámara para desplegar una bandera y decir, preguntarse dónde está Luciano Arruga, ¿no? Que se puede comprender o no, no es el caso, sino que aquí está la actitud de los que tienen, de alguna manera, repercusión en la opinión pública. ¿A quiénes va a responder la opinión pública? Y evidentemente a los conductores del programa. Entonces nos pareció una falta de respeto y un insulto a la familia que le hayan dicho, anótense en el Proteste Ya. El Proteste Ya es el spa de la columna donde los vecinos realizan denuncias y esperen. Y después nosotros vamos a investigar si es verdad que Luciano Arruga está desaparecido. Bueno, le tenemos que decir a los conductores de CQC que sí, que está desaparecido. Y desde hace 6 meses y todavía no se sabe nada. Y la policía fue cómplice. Fue cómplice y actor principal en la desaparición de Luciano Arruga. Algunos datos más quiero entregarles de este pequeño informe. La población femenina en unidades carcelarias también creció. Mientras que en 2007 representaban un número menor al 3%, para 2008 representaron el 4,1% del total de detenidos. El 25% de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones de personal penitenciario. Y un 85% de las mujeres están detenidas con prisión preventiva. De acuerdo con los informes remitidos por el Poder Judicial, el año pasado hubo 7.027 hechos violentos, a razón de 585 por mes. Bueno, aquí hay responsables, ¿no? Y los generadores de violencia no son, en este caso, los detenidos. Buen día para todos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Vamos a hacer un tema que capaz que les gusta a ustedes. Buen día para todos nuevamente, ¿cómo les va? Bueno, ya está todo el equipo de Recorte aquí de Informativo, aquí ya trabajando. Me acompaña Cintia, ¿cómo te va, Cintia? Buen día. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Escuchando muy buena bien. Música también, sí. Con Fernando Ochoa como operador. Hoy en la operación técnica. Pero en un momento va a ingresar aquí en el estudio porque tiene que presentar una nota muy importante en la mañana de hoy. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559 o al 1561-540359. Nos corre el reloj, tenemos sí. Mucha información para comentar el día de hoy. Vamos a seguir tratando lo que es el aumento de las tarifas y este, bueno, arreglo, si se puede decir de alguna manera, entre las empresas y el gobierno. Nada es gratis y así lo plasman las facturas cuando llegan a las casas. Hay alguien que paga, ¿no? Y siempre terminamos siendo nosotros, ¿no? Todos, ¿no? La ciudadanía en general. Las empresas nunca pierden, el gobierno nunca paga de su bolsillo, sino que siempre nos saca a nosotros para todo. Para subsidios, para transportes, para las empresas. Bueno, en esta ocasión ocurre lo mismo. Primero, Cintia, veníamos trabajando el tema del PCB. La noticia de la municipalidad que se erradicó del distrito, los transformadores con PCB. En el día de ayer... Néstor Mangieri, que es uno de los abogados y representantes de la Asociación de Usuarios y Consumidores, viajó hasta La Plata, hasta Capital Federal, perdón, al Ente Nacional de Regulador de Energía, y allí pudieron comprobar, el ENRE les dijo a la asociación, que aún en Moreno hay 100 transformadores con PCB, ¿no? Desmintiendo lo que había firmado aquí desde Medio Ambiente el señor Espinosa, el ingeniero Espinosa, que de 800 transformadores con PCB que había en Moreno, bueno, ya no hay más, ¿no? Es decir, ninguno tiene el refrigerante, el aceite refrigerante contaminante. Ayer hablábamos entre todos, todo el equipo periodístico, que hay una tarea que se tiene que realizar a menudo cuando uno realiza este tipo de profesión. ¿Cuál es? Y por lo menos controlar a ver si... Recorrer e ir... Transformador por transformador, a ver si efectivamente se cumplió lo que dice Denor, ¿no? Bueno, ¿te parece que escuchemos el primer audio donde Néstor Mangieri explica que hay 100 transformadores, según lo que le informaron a ellos, con PCB aquí en Moreno, según el ENRE? Sí, bueno, información que pudieron detectar en el día de ayer, y lo que agrega el abogado es, si la municipalidad no pudo acceder a esta información, que es pública... Bueno, como asociación se la van a acercar a Medio Ambiente para que tengan en cuenta. Nos han confirmado el ENRE de que hay más de 100 transformadores que contienen PCB en el distrito de Moreno. En la semana vamos a tener el listado de ubicación de los transformadores a fin de informarle a los vecinos que ese transformador por lo menos contiene PCB. La municipalidad, ayer pudimos hablar con Espinosa, que es el ingeniero a cargo de la fiscalización y control del medio ambiente, dijo que llegó la declaración jurada de Edenor, que ya en Moreno todos los transformadores no contienen más PCB. Se habrán guiado por la declaración jurada de la empresa de Edenor, claro, que es la obligada por ley a cambiar los transformadores. En el ENRE hoy constaban por lo menos 100 transformadores que los contienen a ese líquido, así que... Esto es un informe que el ENRE hizo... La información que está en el ENRE es información que es pública, que el propio gobierno puede acceder. Debería tratar de ver también esa cuestión. Cuando tengamos listado se lo vamos a acercar a la Intendencia. Nosotros como Asociación Nacional de Usuarios le vamos a acercar el listado de transformadores que lo contienen. Capaz que le informaron y habrán interpretado mal de que tenían transformadores que cumplían las reglas mínimas, que es no exceder de 0,5 partes por millón. Sí. Ahora, los transformadores tienen PCB. Así que bueno, deberían chequearlo, porque en definitiva es cancerígeno en cualquiera de su componente, sea menos o más de 0,5, si se derrama dicho líquido por la explosión de un transformador o pérdida del líquido. Así que sugeriría a la Dirección de Política Ambiental que trate de chequear esto a través del ENRE, ¿no? Igual nosotros se lo acercamos cuando tengamos listado. Claro, que quede claro esto, es una sustancia cancerígena, ¿no? Sí, la ley... Porque lo que decía Espinosa, nosotros necesitamos las pruebas, si no, nadie puede decir que murió alguien por cáncer a través del PCB, ¿no? Está justo en el listado como el PCB como sustancia cancerígena, la propia ley de medio ambiente que debería conocer. Está claro que esto también lo saben las autoridades municipales, que es una sustancia cancerígena, es decir, el líquido refrigerante es cancerígeno, así lo determinó la Organización Mundial de la Salud en base a informes, y así también lo determinó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo en el 2001, cuando le pusieron un plazo a las empresas de Nore, del APE, de Sur, para que antes del 2010, antes del 1 de enero del 2010, se erradiquen los transformadores con PCB. Está claro esto, y en todo caso, medio ambiente de aquí, de la municipalidad, tendrá que ir a corroborar al ENRE si los datos son correctos y si efectivamente todavía hay sin transformadores con PCB. Me parece importante también recordar el caso de Luz Millar, una mujer que luchó por investigar realmente cómo o por qué era cuál era la causa, del cáncer que tenía su hijo. Nosotros tratamos de comunicarnos con ella. Es una mujer que en este momento tiene 72 años y está cansada de luchar, buscando que realmente se investigue, y cansada también de escuchar este tipo de información y como, por ejemplo, que en Moreno ya no existe, está libre de PCB. O que el PCB no contamina directamente, ¿no? Entonces, creo que también para trasladarlo a situaciones concretas, una mujer que se cansó, podríamos decir, o que ya está defraudada, así lo dijo ella, me he defraudado mucho por este tipo de declaraciones y también por el acompañamiento de parte del municipio y de los vecinos. Muchos acompañaron y otros no. Entonces, desde un caso concreto que fue la investigación que ella empezó a partir del 2005, con una exposición que se hizo en un programa nacional conocido, ella sigue, pero ahora no tiene ganas de hablar ya, prácticamente. Y el marido y la familia pide que, por favor, se detenga un poco con esta investigación, porque realmente le está haciendo mal. Claro, hay otro antecedente también de Mabel Bastía, una mujer que Edenor le tuvo que pagar, creo que 150 millones de pesos en reparación por los daños y perjuicios que sufrió su familia. Y creo que un hijo de Mabel Bastía fue el que murió también por cáncer. Comprobado que fue directamente por el líquido refrigerante que goteaba del transformador con PCB, ¿no? Enfrente de la casa. Para más datos. La municipalidad lo debe conocer a esto, ¿no? Entonces, también hay testimonios de vecinos, claro, de Trujuy, que afirman que existieron explosiones en los transformadores. Y es uno de los mayores promotores de este líquido que resulta cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud. O sea, no hay que tener... hay que acercarse a los barrios directamente y escuchar realmente lo que le pasa a la gente. Bueno, vamos rápido con el segundo audio de Néstor Mangieri, relacionado con los tarifazos de gas y luz. Bueno, ayer nuevamente la Comisión del Senado se reunió, la Comisión de Diputados también. Pudo participar Mangieri representando a una asociación de usuarios, de entre tantas, ¿no?, que en el día de ayer llegaron hasta el Congreso de la Nación. Participaron los diputados de la oposición y allí se acordó una reunión para el próximo miércoles, donde participaría el secretario de Energía, Daniel Cameron, el mismo hombre que hace poco tiempo quedó afuera de la causa Skanska, ¿recuerda? Sí, el pago de sobornos, de coimas, para el gasoducto, que se construye el gasoducto norte. Allí está Julio De Vido también, Cintia, ¿no? También la causa Skanska, que vos hablabas en la editorial ayer. Otra causa más para Julio De Vido. Escuchamos a Mangieri. La Comisión de Energía la mañana, junto con Organizaciones de Defensa del Consumidor y los diputados que componen la comisión, convocaron para el miércoles al secretario de Energía y van a votar por la derogación del aumento tarifario. ¿Quiénes participaron, diputados, hoy? Y eran los diputados en general de la oposición, ¿no? Pero le constan que hay 7 diputados del Frente para la Victoria que no están en condiciones de acompañar este tarifazo. Por eso que van a después de la reunión con Cameron, van a convocar a la comisión para que dictamine, se pronuncie por la derogación del tarifazo. Bueno, ayer no hubo quórum en el Senado. ¿Se espera que él, para el próximo miércoles, en diputado haya quórum? Lo que lograron fue un poco de tiempo. No están en condiciones de aprobar, le han pedido al gobierno que corrija este tarifazo. No quieren otra 125 los diputados. Las palabras de Gioja ayer fue: no queremos otro paredón como la 125. Pero contundente, más o menos. Sí, no. Le dieron una semana más. Van a tener que... Esto es una locura. Hoy la diputada de Salta, Gómez Díez, manifestaba, por ejemplo, en una zona de La Puna que le han instalado el gas el año pasado a fin de promoverlos. Hoy esta gente le está llevando factura de 500 pesos, 700 pesos, que no. La Puna es una cifra que no se sabe ni que existe. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Guatemala. Encuentro sobre minería. Las organizaciones sociales, junto a representantes del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas, dialogarán sobre posibles acciones en torno a la minería y la globalización, la minería y la ecología, la salud y la legislación. La integrante de la Asociación Amigos de la Tierra Guatemala, Natalia Atz, comentó que los acuerdos de asociación propuestos por la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio que se negocian con Estados Unidos favorecen los intereses de las empresas mineras transnacionales. Al mismo tiempo, Atz afirmó que la minería está causando efectos negativos en el ambiente, la economía, la cultura y la política de los países de América Latina. Por otro lado, Fernando Solís, miembro de la organización El Observador, señaló que en Guatemala se están discutiendo los contenidos de una nueva ley minera. Nacionales. Quiere mantener el poder. En la Casa de la Cultura de Quilmes, Néstor Kirchner, ante intendentes de la tercera sección, llamó a corregir errores sin ceder poder y manifestó que el Partido Justicialista tuvo triunfo nacional. El expresidente instó al peronismo bonaerense a tratar de reconstruir su poder con vistas al 2011. Pidió no bajar los brazos ni agachar la cabeza y remarcó en la necesidad de reconstruir la transversalidad. Exactamente como hacía en campaña, prometió que caminará al país de una punta a la otra cada vez con más fuerza y convicción. Pero la frase más llamativa fue cuando afirmó que el kirchnerismo nunca existió. Kirchner insistió en que el oficialismo tuvo un triunfo nacional y somos la primera minoría en el país. Y recordó que la Argentina es uno de los pocos países de América Latina que está creciendo. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Otro nombramiento polémico. La oposición criticó duramente al jefe de gobierno, Mauricio Macri, por la designación de Guillermo Detrich, hijo del dueño de la reconocida concesionaria de automóviles, al frente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte porteña. Eduardo Epstein, titular del bloque Diálogo por Buenos Aires, subrayó: Macri dice que hay que desalentar el uso de los automóviles y nombra como subsecretario de Transporte al mayor vendedor de autos del país. En ese sentido, el legislador remarcó la intención del PRO de construir el denominado Parque Central Norte. Epstein dijo que no es casual este nombramiento en un contexto en cual el gobierno porteño decidió abandonar el proyecto aprobado por la legislatura de extender las redes de subterráneos y anunció la creación de túneles debajo de la autopista 9 de Julio y construcción del Parque Central Norte. Locales. No se erradicó. El abogado Néstor Mangieri, representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Moreno, informó que durante una reunión en el ente regulador de la energía pudieron constatar que en nuestro distrito no se erradicó el PCB tal como lo habían anunciado la municipalidad. Mangieri sostuvo que aún hoy en Moreno hay 100 transformadores que contienen PCB.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Informativo, 48 minutos ya han pasado de las 9 de la mañana y uno de los temas nacionales que sigue generando varias opiniones y controversias, sobre todo, es lo que está ocurriendo en el INDEC luego del anuncio del ministro de Economía, Amado Boudou, cuando junto con la presidenta anunciaron los cambios, como por ejemplo, bueno, cambios entre comillas, ¿no? Cambios es como se vendió, ¿no? El título de todos los diarios. Pero en realidad lo que aquí se está conformando es un consejo académico que será el encargado de regular y controlar lo que ocurra dentro del índice de precios, pero también dentro de todo el INDEC. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Raúl Llanesta, que es trabajador del INDEC y también integrante de la Junta Interna de ATE. Alguien que a través del tiempo nos viene comentando paso a paso cómo está la situación allí en el INDEC y cuáles son las persecuciones que tienen, lo que tienen que luchar todos los días para poder buscar una normalidad o que se normalice de una vez por todas lo que está sucediendo ahí. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de hablar ayer con él, la expresión era de desaliento, por un lado, pero al mismo tiempo era como, bueno, sabíamos que podía llegar a pasar esto. Luego del 28 de junio, desde el kirchnerismo, desde el oficialismo, se habla de un error en la comunicación, de un error en el diálogo, que faltó abrir algunas puertas para poder debatir. Por eso se llama, y se hace, este llamado público a nivel nacional, de diálogo con los diferentes sectores. Raúl Llanesta dice, bueno, esperábamos que después del 28 de junio esto ocurriera con el INDEC también, pero realmente estamos decepcionados. Escuchamos la primera opinión de Llanesta al respecto. De frustración, o sea, pensamos que iba a cambiar algo, pero no cambió nada. Y encima, ayer Boudou salió a decir que con el hombre de confianza que todo estaba igual, que no iban a cambiar el organismo si no hubiera hecho otro ente, y que, bueno, que ellos ponían la mano de fuego por lo que se había hecho. Que va a contrapierna de lo que está haciendo tiene la sociedad, que no, que es un rumbo más transparente, un cambio de dirección en el INDEC, como en todo el país, ¿no? Y esperamos un cambio en el INDEC, pero no estamos esperanzados, porque en 2 años y medio no pudieron o no quisieron cambiar nada en el INDEC, pero creíamos que después de la lectura del resultado electoral del 28 de junio, después de que tuvieron que aceptar algunos cambios y llamar al diálogo, bueno, había cierta expectativa en que ese diálogo también nos incluya a los trabajadores que hemos discutido, a Guillermo Moreno y la intervención del INDEC, que no queríamos ser parte de este fraude al pueblo, en perjuicio de quienes menos tienen, que son los pobres, los indigentes, los desocupados, y fundamentalmente quitándole una herramienta al trabajador que es la herramienta de la que se discute luego en paritaria los salarios. Hice un mundo paralelo para siempre ser el rey. la fórmula se vuelve a repetir. Números que mienten, que no son los reales, en favor de las grandes empresas y perjudicando siempre a los que menos tienen. Parece reiterativo cuando hablamos de esta manera, pero en realidad es parte de un modelo que se viene estableciendo a partir del 2003 y que se mantiene y que se expresa a través de un modelo diferente, un modelo que trabaja para el pueblo, pero en realidad vela por los intereses de lo que más tiene. No, incluso ahora, directamente relacionado con el INDEC, que se está convocando este consejo directivo que se va a ocupar de controlar al INDEC, bueno, va a estar integrado por banqueros, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario, ¿no? Va a ser uno de los que fiscalice que esté todo en regla y todos los números bien dentro del INDEC. Yo ayer le leía a Janessa un texto, ¿no? Que había, creo que lo había declarado Itzkovich, ¿no? Que es el nuevo director del organismo, donde el INDEC estaba acatando directamente las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que pedía que se cambien algunos números de las canastas estacionales, ¿no? Entonces Itzkovich dijo, bueno, lo hemos cambiado y funciona mejor ahora. Es decir, directamente, bueno, avalando y acatando las órdenes del fondo, al que dice el gobierno estar alejado totalmente, ¿no? Sí, parecía como risueño, en algún momento se reía Revolución esa. Dice, pero bueno, esto es lo que significa que este doble mensaje ya no lo compra nadie. Las incoherencias son varias y son muchas. Por un lado dicen que, como bien vos remarcás, que no por la mano fue por lo hecho, y por otro lado necesitan cambiar la imagen, que no es una cuestión marketinera, la imagen de comunicación del INDEC. Por un lado convocan de vuelta a la UBA, pero los que rompieron la relación con la UBA fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, con respecto a, porque había un ida y vuelta de consultas recíprocas con respecto a las estaciones de los estimadores. Y en eso también quiero aclarar que ayer tuvimos una conferencia de prensa muy importante, sí, con diputados de la oposición, en principio, UCR, ADI, socialistas, Claudio Lozano, pero también firmaron la compañera de declaración, no estuvieron presentes, Recalde y Edgardo de Petris. Entonces digo, me parece que todas estas situaciones, que son nada más que una puesta de escena, se caen porque no tienen sustento. Y la semana que viene, cuando damos un abrazo que queremos sea muy importante, vamos a decir al ministro Boulou que seguimos reclamando el gobierno. Deje mentirle a la sociedad, ¿no? Porque este doble mensaje ya no lo compra nadie. No se adaptan al frío, muy bueno. Recuerdo hace aproximadamente 2 semanas cuando anunciaban este control que se iba a hacer de los números del INDEC y se decía, bueno, lo van a controlar desde la Universidad de Buenos Aires, estudiantes y también profesionales que se recibieron allí. La pregunta sería, y lo dice también en un momento Raúl Llanesa, es, bueno, ¿realmente esto va a servir o a través de una entidad académica se va a avalar las mentiras que se están estableciendo nuevamente? Claro, decía, ¿por qué las universidades se tienen que prestar a esta manipulación evidente, ¿no? Dentro del índice del Instituto de Estadísticas, ¿no? Es decir, la FUBA ya lo rechazó esto de que las universidades participen. Hasta el momento ya son 5 las que se anotaron y ya mantuvieron reuniones con Vudú para, bueno, esto de regular el INDEC, ¿no? Lo que ocurre dentro. La última pregunta, el último audio que vamos a compartir con ustedes es, ¿quién es Itzkovich? ¿Quién es? Que nos haga una referencia. Claro. Recordemos que es uno de los mayores referentes ahora dentro del INDEC, que estuvo también dentro de las declaraciones que se hicieron junto con la presidenta, de que todo seguía bien en el INDEC y que los datos eran correctos. Raúl Llanesa explica quién es Itzkovich. Mira, yo te voy a plantearte una comparación absurda. Yo hace 20 años trabajo en el INDEC, o sea, tengo 3 años más que él. A ninguna persona, porque soy encuestador y tengo una carrera universitaria incompleta, se le ocurriría a mí designarme director al frente del INDEC para normalizarlo. Lo mismo pasa con Escovich, fue un técnico de línea, o sea, un técnico más, no era encuestador, pero un técnico que estaba en distintos programas, ni siquiera tiene uno fijo en los últimos años. Y cobró relevante hace 6 meses porque es la persona que trata de justificar las groseras manipulaciones que hace el gobierno en el IPC. Entonces, por ser simplemente la cara técnica de esta intervención, por ser obsecuente y aceptar las reglas de juego, es el director técnico del INDEC. Por la cercanía también con Guillermo Moreno, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental. Claro. Guillermo Moreno no se ha ido del INDEC, aunque no esté físicamente. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. 40 días de resistencia. Las manifestaciones en Honduras contra el golpe militar del 28 de junio pasado entraron hoy a su jornada 40, a pesar de la represión de las Fuerzas Armadas y la policía, según destacaron los líderes populares. El coordinador general del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, Juan Barahona, subrayó que esa resistencia no se detendrá hasta la derrota de los golpistas y añadió que esa determinación adoptada por el pueblo no se atemorizará por la represión del gobierno de facto, la cual, apuntó, solo logró enardecer a la población. En tanto, la Marcha Nacional de Resistencia Popular continuará por segundo día desde el interior de la nación hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras. En la capital, miles de miembros de las organizaciones del Frente marcharon por avenidas capitalinas y luego hicieron un plantón de varias horas ante la Corte Suprema de Justicia para condenar la complicidad de los magistrados con el golpe militar del 28 de junio pasado. Nacionales. Interrupción. El juez de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni, disertaba en la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, organizada en el Congreso de la Nación, cuando de repente un grupo de jóvenes comenzó a increparlo por su postura de despenalizar el consumo personal de drogas, protagonizando un verdadero escándalo. Mientras Zaffaroni estaba en el atril dando su discurso, lo cuestionaron a los gritos. Usted dice que defiende los derechos humanos, ¿de qué derechos humanos hablan? Una de las chicas del grupo cuestionó por qué la Embajada Británica y George Soros auspiciaban esta conferencia, esos que nos robaron las Malvinas, mientras otra acusaba de fascista al juez de la Corte Suprema. Zaffaroni respondió: yo sé que a todos ustedes los mandan de una embajada, mientras que junto al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ratificaron la posición argentina a favor de despenalizar el consumo personal de drogas. Provinciales. Chaco. Solo en lucha. Miguel Tejedor, intendente de Charata, la ciudad chaqueña más golpeada por la epidemia del dengue, se quejó ayer por la mañana por la falta de una respuesta que incluya acciones institucionales de los gobiernos nacional y provincial para combatir la plaga de mosquitos. Tejedor explicó: todavía tenemos una población propensa para contraer el dengue. Es complicado pese a que los infectados ya están inmunizados ante la primera cepa. Además, sobre la falta de respuesta frente a la crisis sanitaria que le tocó enfrentar, mencionó: se puede hacer política con cualquier cosa, pero no jugar con la salud. Finalmente, Tejedor sostuvo que de las pocas preocupadas por la situación en Charata estuvo Graciela Ocaña, ex ministra de Salud, que presentó su renuncia luego de las legislativas del junio último. Locales. Más mentiras. Luego de las declaraciones de parte del Gobierno Nacional sobre las actividades que se desarrollan en el INDEC y la manifestación de que allí se realizan las funciones como corresponden, Recorte Informativo conversó con Raúl Llanesa, trabajador del INDEC e integrante de la Junta Interna de ATE, quien explicó que luego de las elecciones esperaban un cambio de postura del Gobierno Nacional. La sensación es de frustración, o sea, pensamos que iba a cambiar algo, pero no cambió nada. Y encima, ayer me gusta decir que con el hombre de confianza, que todo estaba igual, que no iban a cambiar el organismo si no hubiera hecho otro ente, y que, bueno, que ellos ponían la mano de fuego por lo que se había hecho. Thank you.

Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Y así la vida se va. La vida se le va. Se va yendo. Continuamos con Recorte Informativo. Ya me acompaña, a mi derecha aquí, Fernando Ochoa, nuestro compañero que está realizando una investigación. Empecemos a relatar cronológicamente, así la gente entiende un poco más. Fernando, primero, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Sí, vamos a comenzar relatando quizás un título de un matutino que titula Crímenes Inmobiliarios en Ituzaingó. ¿Cómo podemos acercarnos a Moreno? Es que el caso de Mamani es un desaparecido de Ituzaingó que los vecinos lucharon para que se encuentre el paradero y que lo encuentran en el Puente Roca, en un terreno cerca del Puente Roca, da las consecuencias que en ese mismo lugar ha enterrado otro cuerpo, que es un vecino de Moreno, precisamente estamos hablando de Santa Brígida, el barrio Santa Brígida, en la que se encuentran estos dos cadáveres. Tienen un nexo que lo va unificando, que es una persona de nombre Olson, un joven de 26 años, de Ituzaingó, en la que en los dos casos aparece como comprador de las propiedades de estas dos personas. Sí. Lo que lleva a que hay un gran negocio inmobiliario, como lo titula este matutino, que es Página 12, que lo publicó la semana pasada. En el informe, que se va desmembrando la situación, encontramos el caso de Ocampo Rodríguez, que es este vecino de Santa Brígida, que al siguiente día que desaparece, esto fue en el año 2007, aparece Olson en la comisaría segunda de Trujuy, de Moreno, mencionando que había comprado ese terreno y presenta la documentación. Documentación que tenía la huella digital de Rodríguez Ocampo y la firma, diciendo que había comprado ese terreno a 12.000 pesos. Terreno y casa, ¿no? Que incluía en el contrato. y que no sabía el paradero de Ocampo, porque después de firmar el contrato y de llevarse la plata, se había ido con una rubia. Fueron testimonios, claro, que palabras están textuales en la denuncia, sí, que está en la denuncia que tenemos aquí en nuestras manos, dada por el juzgado de paz de Moreno, que interviene por un pedido del fiscal Chiminelli en ese tiempo a cargo de la UFI número 8, en la que le pide a Radizani que solicite un allanamiento en domicilio para verificar dónde está Ocampo Rodríguez, porque estaba Olson presentándose como supuesto dueño, pero faltaba la otra parte que lo testimoniara, que certificara que se había realizado esto. Y además estaba la denuncia de la hermana de Rodríguez Ocampo, que solicitaba el paradero de su hermano, porque había desaparecido sin llevarse ninguna ropa de su casa, nada. ¿Cuánto y lo llamaban a celular y tampoco podían comunicarse? Y estuvo mucho tiempo hasta que aparece el cuerpo. El joven es preso en el mes de junio, es detenido por solicitud de la fiscalía, porque encuentran en terrenos cercanos el cuerpo de Ocampo. Es decir, es más, es terrorífico mencionarlo, pero en los informes que tenemos mencionan que el cuerpo aparece con la mano en la cara, es decir, que se estaba tapando la cara cuando le estaban tirando la tierra. Claro, o sea que en la, estaba en la vivo. Posición, estaba vivo. Terrorífico mencionarlo desde nuestro lugar, ¿no? Porque se está hablando de una muerte, pero también de un negocio siniestro, digamos, inmobiliario. En el día de ayer nos acercamos a uno de los que estuvo implicado de alguna manera en el caso, porque pide la orden de allanamiento, que es el juez de paz Radrizani, juez de Mercedes, Juan Radrizani, que nos atendió, nos dio la información que quizás no aparecía detallada en los informes que estábamos trabajando y que nos explica su intervención. Es decir, va a explicar de que lo hace por una solicitud de Chiminelli y menciona que no es solamente el único caso, se presentan muchos casos aquí en el Distrito Moreno, pero escuchamos a Radizani y luego vamos a hacer un análisis de los otros audios que vamos a escuchar, porque va desmembrando de alguna manera esta idea de ¿es solamente una persona, Olson, este joven de 26 años que trabajaba en una panadería, o hay de alguna manera un gran negociado inmobiliario, como lo estamos subrayando, en la punta del iceberg, con apoyo de otras personas, de otras instituciones? Escuchamos. No pedí una orden de allanamiento, solo dicté una orden de allanamiento. Esa orden de allanamiento la dicto a petición del fiscal Chiminelli, que en ese momento estaba acá en Moreno, en la Fiscalía número 8, en donde ante la denuncia de la hermana del Rodríguez Ocampo este, había dicho que sí, que sabía que había vendido la casa, que había un tal Olson detrás de esto, y que 12.000 pesos, y aparentemente la última vez que lo vio, alguien lo había visto, al amigo Rodríguez Ocampo, salir, dice aquí la denuncia, con una rubia muy importante, muy significativa, muy bella, y que él había dicho que se iba de fiesta. Esa fue la última vez. Bueno, efectivamente, cuando el fiscal Chiminelli me pide la orden de allanamiento a efectos de entrar en la casa y ver qué pasaba, se dictó la orden de allanamiento y ahí terminó mi función. Uh-huh. O sea, yo dicté la orden de allanamiento, o sea que si se encontró en la casa de Ocampo una copia o el original de la orden de allanamiento, es correcta, fue así. O sea, ahora, ese negocio de los ancianos y de la gente que se presta a ayudarlos al fin de su vida, o de gente que compra cerca de su vida, o de gente, te voy a decir algo que no está dicho ahí ni aparece, de gente que en el registro de la propiedad de La Plata fragúa escrituras a nombre de terceros, como este tipo de casos. Yo tengo montones de casos. Es decir, no es una antigüedad esto que hablan del año 2007. Estamos hablando del 2009 y estamos hablando del 2012. Y así la vida se va. La vida se va. Una metodología entonces que se repite y que tiene como último objetivo quedarse con las propiedades de estas personas, en la mayoría casos de ancianos. Pero en este caso no fue un caso de un anciano. No, tenía 45 años, Ocampo Rodríguez. Lo que va a mencionar Radizani es que Olson no actúa solo. Evidentemente tiene alguien cercano en alguna área de la municipalidad, en este caso de Ituzaingó, pero también de Moreno, porque no se puede tener información de tantos terrenos. Aunque hay que mencionar que familiares de Olson eran vecinos de Ocampo Rodríguez. Lo cual, de alguna manera, hace que, en los supuestos que se están trabajando, en la hipótesis que estamos trabajando, es que Olson sabía todas las condiciones de la vivienda, de la vida de claro, que de había vinculación Rodríguez. Y había conocimiento, información. Radizani va a mencionar sobre este apoyo de información que tuvo Olson, que, volvemos a repetir, 26 años, trabaja en una panadería y que de repente está involucrado en estos dos casos. Y que además, lo que va a mencionar Radizani es que, según su opinión, no hay una estructura en este negocio, que es Olson, lo subraya. Así que vamos a escuchar la opinión de Radizani, que subraya que no hay estructura detrás de este negocio. A mí, Olson, para dar tanta información, tiene acceso a la oficina de catastro o de rentas o de lo que sea, algún organismo público, sea municipal o provincial, absolutamente seguro. Y que detrás del amigo Olson haya algún funcionario que alguna comisión cobra por semejante venta de datos, no lo descarto. Que yo sepa quién es el que le da el informe, no sé nada. Es decir, que podríamos mencionar que hay un gran negocio, una gran estructura, no solamente es Olson. No me consta si es un gran negocio o es Olson y su pequeño grupo de amigos. Porque Olson, si hizo dos, podrá ser 10, podrá ser 15, pero yo no sé si podrá ser 1000. Si fuera una gran estructura, sería casi de común habitualidad. Además, Olson, que no lo conozco, no creo que quiera compartir su negocio con nadie. El que podría compartir su negocio con alguien es uno que vende datos, pero no el que hace el que da la cara, que compra, que pone el dedo y demás. Abajo, en el caso que estoy comentándole a usted, que hay un caso reciente, ¿no? Olson no está. Ahora, yo no sé si es la mujer de Olson o es la tía de Olson, qué sé yo. O sea, no me consta que sea una gran organización, no me consta que haya demasiados casos, todos del mismo grupo. Sí me consta que esto mismo ocurre muchas veces. Si es una sola organización, o son cada loco por su tema. Y así la vida se va. La vida se le va. Bueno, Radizani, en su opinión, centra toda la culpabilidad en Olson, que en estos dos casos es evidente que está involucrado. Su opinión y su conocimiento del caso. Su conocimiento del caso, ¿no? Pero también menciona que hay muchos casos de esta similitud, con diferencias coyunturales, porque cada caso debe tener sus diferencias estructurales, pero lo que no se puede descartar es que hay una estructura en este negociado inmobiliario, que hay que investigar y hay que investigar. Por eso le consultábamos qué se puede hacer desde la justicia en estos casos de ancianos. Y ahí va a corregir de alguna manera, porque volvemos a mencionar que hasta ese momento que nosotros le hacemos la entrevista a Radrizani con información de dónde había ocurrido estos hechos, no teníamos la edad de Rodríguez. Se especulaba que era Rodríguez. Una persona mayor por los testimonios y los casos anteriores. El hombre tenía 47 años. Y por la unificación en la similitud del caso de Mamani, ¿no? Por eso realizaron a decir, momento, en este caso no es de ancianos, pero hay muchos ancianos, y va a hablar sobre la corrupción del Estado, ¿no? Estas estructuras ya contaminadas de corrupción, Radizani lo va a mencionar, luego de consultarle qué se puede hacer de la justicia en estos casos que aparecieron últimamente. ¿Y qué se puede hacer de la justicia frente a esta situación que los ancianos son víctimas, digamos, de este negocio? En el caso de Rodríguez Ocampo no era anciano. Era un hombre, según la denuncia, 45 años. Yo entiendo que en el año 2007, 45 años no es anciano. De manera que dibujarlo el tema por ancianos me parece una limitación no correcta. De los dos casos, uno tenía 40, sí, no sé cuántos tenía Mamani, pero este hombre no tenía 40, no era un anciano. Sí lo hizo porque tenía una debilidad mental, sí lo hizo porque era medio enfermo, tonto por enfermedad, yo no lo sé, eso acá no aparece. Pero no da la sensación de que sea un aprovechamiento de un inválido. En el caso que estoy comentándole, que tengo abajo, la que se quedó es una anciana que tiene un hijo de 60 y pico de años, lo cual era re anciana para tener cerca de 90, y quien cuidaba a esa re anciana sí se quedó con la casa. Y ahora estamos en el tema, viene el hijo de 60 y pico de años, que tampoco es un nene, a hablar de esta señora que sí, efectivamente, con una serie de fraguaciones que hizo de dedos y demás, ¿cómo va a firmar con el dedo una mujer? Es algo muy similar, ¿no?, a este caso, que se presenta una documentación. Lo que quiero decirles es que esto que pasaba, pasa. Y a mi manera de entender, va a seguir pasando. ¿Cómo se frena esto? Es como si me dijera cómo se frenan los crímenes que hay en Moreno o en dos partes. ¿Cómo se frena la inseguridad? Yo, honradamente, creo que los catastros debieran ser mucho más en poder de gente de absoluta confianza del intendente. Pero de ahí en más, mucho más no puedo decir. Yo creo que el intendente debiera ser una persona de confianza, digo, de cualquier intendente, no hablo de Moreno, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura, la estructura, el intendente también debiera ser de confianza, qué sé yo. Resulta que escuchamos de funcionarios a nivel nacional de que se quedan con algún sueldo de alguna persona, escuchamos, estoy hablando de cosas de hoy, no estoy hablando hace 10 días, no doy nombre, pero de eso estoy hablando, y bueno, si cuanto más arriba está la corrupción, más arriba va a llegar el desastre. ¿Cómo se termina, perdóname Fernando, cómo se termina con esto? Decían, bueno, hay que, el intendente tiene que tener, cualquier intendente, dentro de catastro, gente de confianza. Claro. Pero también termina diciendo que esta contaminación de corrupción de parte del Estado hace que esto sea imposible de controlar, lo dice de alguna manera Radrizzani, que vale aclarar que cuando le consultamos sobre este caso no lo recordaba, tuvo que ir al archivo a buscarlo y luego comenzó a darnos esta información y comentaba de un caso similar en el primer audio que escuchábamos de una anciana, precisamente del barrio La Perlita, que a diferencia de estos dos casos tiene también un desalojo de parte de personas que sacan a la anciana de su hogar y que la familia está reclamando y la anciana falleció pero por problemas de salud, lo cual tiene similitudes y no, pero estamos hablando nuevamente de un negocio inmobiliario, hay que tener en cuenta eso, no un negocio inmobiliario directamente de que intervienen inmobiliarias aquí, sino un negocio inmobiliario que hay particulares, que hay poder político, porque evidentemente esta información no llega a ser acta para Cintia Medina o para Fernando Ochoa de saber las condiciones de una persona y las de una condiciones casa, también de la casa. Pero también hay que mencionar, para detallar, que Olson tenía vinculación con gente que trabajaba, digamos, su pareja trabajaba en la municipalidad de Ituzaingó, de la municipalidad de Descalzo. Así que vamos atando cabos, es un tema que no va a terminar en el día de hoy porque es nuestro compromiso desde ya ver qué está sucediendo con esto, porque vemos mucha información policial, pero a veces lo policial va atado con otros condimentos, por ejemplo lo social. Acá están muriendo personas y se le está quitando la propiedad y además hay un gran cordón de corrupción ya dicho por el mismo Radrizzani, el mismo juez. Por eso le consultamos qué opina de este negocio inmobiliario y Radrizzani dice lo siguiente. Saba pasa. Y a mi manera de entender, va a seguir pasando. ¿Cómo se frena esto? Es como si me dijera cómo se frenan los crímenes que hay en Moreno o en dos partes. ¿Cómo se frena la inseguridad? Yo, honradamente, creo que los catastros debieran ser mucho más en poder de gente de absoluta confianza del intendente. Yo creo que el intendente debiera ser una persona de confianza, digo, de cualquier intendente, no hablo de Moreno, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura, la estructura. El intendente también debiera ser de confianza. Escuchamos de funcionarios a nivel nacional de que se quedan con algún sueldo de alguna persona, escuchamos, estoy hablando de cosas de hoy, no estoy hablando hace 10 días, no doy nombre, pero de eso estoy hablando. Y bueno, si cuanto más arriba está la corrupción, más arriba va a llegar el desastre. Revisani vuelve a decir lo mismo, porque el negocio inmobiliario está latente en esta entrevista, pero en una extensa entrevista y con promesas de seguir en contacto para realizar entrevistas próximas con Recorte Informativo, a Revisani le consultamos si estos casos han crecido, lo cual en sus declaraciones se va atando un tema que trabajamos desde los micrófonos de la 90.1, que es el accionar en las órdenes de desalojos de parte de Radizani. Ese no era el tema de la entrevista, la idea era los crímenes inmobiliarios en el Chango y en Moreno, pero Radizani de alguna manera termina hablando de eso, termina mencionando a los medios donde trabajábamos casi la mayoría de este equipo periodístico, que es aquí en FM Moreno, pero también en el diario para usted. Ustedes van a escuchar en este audio que menciona el diario. Y va a hablar sobre que se lo acusa de tirano, pero él tiene que establecer la ley y que digan lo que digan, él no le hace caso a comentarios. Solamente a través de una pregunta que fue, ¿crecieron estos casos en Moreno? Revisani contestó lo siguiente. Yo creo que esto es un negocio inmobiliario de gente no profesional. O sea, no creo que sean profesionales del... O sea, matriculados inmobiliarios que estén en eso. Me resulta, si a mí me dicen el nombre de uno de los 500 inmobiliarios que hay en Moreno, que te los conozco casi todos, me sorprendería muchísimo. No creo que sea un negocio de las inmobiliarias. Es un negocio inmobiliario de gente con datos puntuales de que tal viejito. Yo, en principio, descarto a las inmobiliarias de este negocio. ¿Y ha crecido los casos de estas magnitudes que describimos en los últimos tiempos? Yo desde que estoy acá he tenido problemas incluso con el diario de ustedes respecto a desalojos de gente intrusa. Es un vicio típico del segundo cordón de Buenos Aires, gente que se mete donde no debe y que como pobrecita tiene un hijo o dos hijos, resulta que yo soy el tirano que mato chicos o que la desalojo a una persona que... ella se ocupó el lugar de una familia que también tenía dos o tres chicos. Bueno, yo era el malo, porque a veces es un tema social, evidentemente hay un tema social, pero también hay un tema de justicia. Si esto era de la familia de esta señora, no puede venir un señor porque salió dos días a visitar a su madre a Córdoba y volvió, cuando volvió que estuviera ocupada. Eso no puede ser, y que digan lo que quieran, yo lo saco. Bueno, Cintia, lo que dice Radizani, ¿no? Que digan lo que digan, yo seguiré mi accionar, terminaba diciendo. Es importante el rol, ¿no?, que tiene un medio de comunicación, o que se le imputa a un medio de comunicación en este caso, porque en realidad no es que digan lo que quieran, se informa lo que sucedió, esa es la realidad, y después corresponde por parte de la justicia y del gobierno que se haga lo que corresponde y que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de un sector o de un grupo, y que se investigue cuando se tiene que investigar. Por ejemplo, en estos casos hay un negocio, hay una estructura que hasta el momento es desconocida, pero que está llevando a cabo, se está llevando la vida de personas en este caso, y se está robando propiedades también. Exactamente, por eso vamos a seguir con este tema, es nuestro compromiso de nuestro lugar y a informar. Vamos a ir a diferentes lugares donde ya tenemos contactos para acercarnos, y que no quede solamente en la voz de Radizani, que intervino de alguna manera en el caso de Ocampo Rodríguez, porque tuvo que dar esta orden de allanamiento pedida por el fiscal Ciminelli. Este es uno de los actores que se presentó en este caso, que va atado al de Mamani. No olvidemos eso, porque Mamani es este anciano desaparecido por mucho tiempo, en la que fue buscado por los vecinos en Ituzaingó, y que hace que este macabro crimen saque a la luz también lo de Ocampo aquí en Moreno, es decir, que la misma persona implicada esté implicada también en el caso de Ocampo, lo cual ya es terrible, para nosotros mismos informarlo, pero sí, es parte de este negocio inmobiliario que describía Radrizzani en el testimonio que pudimos obtener en el día de ayer. Nuestro trabajo es ese, tanto para los funcionarios que nos escuchan y otros, es informar lo que está sucediendo. Y vamos a seguir haciéndolo junto con esta investigación y las otras que llevamos adelante. Continuamos con Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. FM Moreno anuncia. Estación Informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile contra el pueblo mapuche. El ex juez Juan Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales y que en los dos casos que merecieron de él ese calificativo, él logró como abogado defensor desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuches. Las denuncias de racismo que el equipo de derechos colectivos mapuche este mes planteará ante el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU incluirán la práctica de los montajes llevada a cabo por la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y o el Ministerio Público y los medios de comunicación masivo chilenos. La Comisión Ética contra la Tortura redactó un informe anual que documenta 23 casos que evidencian manipulación dolosa de la información en relación al pueblo mapuche. Nacionales. Privatización calamitosa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconoció ayer que desde su lugar como jefa de Estado se encargó de lidiar con los pesares de la reestatizada Aerolíneas Argentinas, pagando sueldos y combustibles cuando la empresa todavía estaba en manos privadas. Fernández de Kirchner calificó de calamitoso el proceso de privatización que debió padecer la aerolínea y resaltó la importancia de la compañía para sostener todavía hoy la conectividad del país. Durante un acto en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery para presentar dos nuevos Boeing, Cristina señaló que al momento de hacernos cargo de la empresa, cuando remitimos el proyecto al Parlamento, ya el Estado estaba pagando los sueldos y el combustible porque la empresa privada no los podía pagar. Provinciales. Jujuy. Ingenios contaminantes. Oscar Delgado, miembro de la Casa de Acción Popular, advirtió que la empresa Ledesma produce un gran daño ambiental en la provincia de Jujuy y recordó la colaboración de la compañía en la última dictadura. Delgado afirmó que desde su organización están haciendo un tiempo denunciando la contaminación. Además, aseguró que la empresa no genera el trabajo que promete y contamina al destruir bosques y selvas únicas. Por otro lado, el militante remarcó que durante la época de la dictadura militar de 1976, el ingenio Ledesma desapareció, torturó y mató gente del pueblo. También advirtió que el poder económico de la compañía sigue vigente y que se ampara en marcos legales de políticas de Estado que la apoyan para generar muy buenos negocios a costa de la gente. Locales. Negocio siniestro. Un joven está preso acusado de haber matado a dos personas, una del distrito de Moreno y otra de Ituzaingó, para quedarse con su propiedad. Olson fue detenido el 10 de junio cuando apareció el cadáver de Rodríguez Ocampo, un asesinato que le es atribuido. El anciano vivía en Moreno al lado de su casa, de la casa de la hermana de Olson, y según los vecinos, un hermano del mismo que trabaja en un destacamento militar de La Pampa

Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Sobre la esfera de tu vida, el panorama puedes ver. Sobre esta puerta y estas ganas de correr. Desactivados y perdidos. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. 50 minutos han pasado ya de las 10 de la mañana. Y un título que sorprende, disculpame, sí. Rodrigo. Pobres cada vez más pobres. Según un estudio de la UCA, ¿no? Una universidad. La Universidad Católica Argentina. Sí. Bueno, Pero aparte uno se ve pobres cada vez más pobres. Bueno, esto está relacionado. Ayer creo que también habló el Papa Benedicto XVI. Y dijo que es escandaloso los números de la pobreza en Argentina. A esto le respondió Néstor Kirchner ayer cuando estuvo en un acto en Quilmes. Y le dijo que tiene razón el Santo Padre, Benedicto XVI, con lo que decía. Y que, bueno, es una batalla que el gobierno viene librando desde el 2003. Para acabar con la pobreza, ¿no? Un tirón de orejas también. También. ¿No? No viene mal. Bueno, en realidad si uno lo... Bueno, no hay muchas cosas más para agregar de esta expresión. Vamos a continuar. Cuando nosotros veníamos tratando hace un tiempo lo que sucede en el Vergel, Norma nos llamó nuevamente por teléfono para informarnos que la situación en el barrio seguía algo similar. Recordemos que en una ocasión, nosotros hace aproximadamente 2 semanas, le hicimos una nota donde ellas denunciaban que con todo el problema de la gripe A, la posta sanitaria no tenía médicos. Desde hacía más de 20 días que no concurría ningún médico, ni una pediatra, ni una enfermera, ni un obstetra, bueno, son algunos de los profesionales que... Según lo que se nos dice Norma, ellos le habían prometido, cuando se inicia este proyecto de instalar una posta sanitaria en el barrio El Vergel, que iba a haber 3 médicos por semana, que iban a estar acompañando, un pediatra, un médico clínico y una ginecóloga. Que bueno, también lo habían hablado con el licenciado Martín Echeverri, ¿no? Encargado de atención primaria, que así le había prometido. Ante esta situación y ante el reclamo de la gente, tuvieron una conversación con Martín Echeverri, muy bien lo decías vos, Rodrigo, y Martín Echeverri les prometió que iba a ir un médico a atender allí a la posta sanitaria. Empezó a trabajar un pediatra allí. Claro, cumplió enseguida, ¿no? Al otro día fue un pediatra al barrio. Un lunes comenzaron las actividades. Bueno, Norma llama en la semana y dice, nuevamente no tenemos médico, el pediatra no se acerca. Nuevamente tienen que llamar por teléfono, hablar con funcionarios del municipio, reclamar y pedirle que se cumpla lo que se había prometido en un principio. Es una tarea continua, un trabajo arduo, en donde continuamente Norma, junto con las demás vecinas, Silvia, Susana, y aquellas que llevan adelante el comedor también, y un trabajo diario, allí con la comunidad del Vergel, tratan de seguirle paso a paso a los funcionarios públicos que cumplan con las promesas como corresponde. Bueno, en este caso, Norma dijo ayer que finalmente llegó un médico en el día de ayer, luego de más de una semana que no se acercaba ningún profesional. Escuchamos la primera parte. Nosotros tuvimos que recurrir a la televisión porque no teníamos médico. Ahora Martín Echeverri nos mandó al doctor Alberto Tarica, un médico generalista, y casualmente recién se acaba de ir de acá del barrio porque no teníamos médico esta semana tampoco, entonces nos prometió que mañana iba a venir. ¿Cuál era el motivo que ustedes les informaban de la ausencia de los médicos? No nos dijeron nada. Nosotros nos dejaron de mandar los médicos, no sabíamos por qué. No tuvimos tampoco la información de decir, no van a venir los médicos porque no hay médicos que vayan a ejercer, nada más. No nos mandaron a ejercer nunca nada. Norma, ¿es un control continuo que tienen que hacer ustedes como vecinos para que funcione más o menos como corresponde tanto la posta sanitaria como el comedor y en este caso ahora también las obras públicas? Sí, mira, creo que pobre el intendente, mira, sea lo que sea, me estás ayudando muchísimo. Ahora se comprometió la semana que viene a terminar el asfalto de acá del barrio, el pedazo que falta de la capilla hasta la entrada del Entrerriano, y a empezar las obras de la posta sanitaria. ¿Ustedes hablaron cuándo con el intendente Andrés Arrey? Mira, yo me comuniqué con él el día martes y él me dijo que dentro de una semana, más tarde 15 días, se iba a terminar el asfalto que falta, el tramo que falta, y empezar las obras de la salita. No, la parte del obispado previó hacer cerca de la capilla, por eso hay un terreno al lado de la capilla que se va a utilizar para hacer la salita. Muy bien, Norma. ¿Cómo está la situación ahora allí en el barrio, la situación del comedor? Bueno, mira, por lo menos... Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Bueno, finalmente Arregui volvió al barrio, ¿no? El pasado viernes Arregui se acercó hasta el barrio y allí le prometió a las vecinas, luego de que ellas lo llamaran por teléfono y le dijeran cuál era la situación, ¿no? Que las obras de asfaltado no comenzaban nuevamente, que se habían hecho 2 cuadras simplemente y el resto, bueno, no había nada porque las máquinas se habían retirado. Arregui se acercó al barrio nuevamente y les dijo, bueno, de aquí a una semana, 15 días, las obras van a empezar de vuelta, ¿no? Y también la solicitud por parte de los vecinos fue la posta sanitaria, ¿para cuándo? Es decir, ¿cuándo van a comenzar a trabajarse en el terreno? Que también hay que ver qué ocurre con el... ¿dónde se ubica la unidad sanitaria o posta, ¿no? Escuchemos ahora bien otro audio, así rápidamente podemos compartir el último, que antes del panorama, en donde, bueno, Norma explica que hablaron con Echeverri, que es el encargado de atención primaria, pero bueno, hubo inconvenientes en este último tiempo para poder comunicarse, y con Arregui también al respecto de las obras públicas que según parece empezarían el lunes próximo. Escuchamos. A ver, 3 médicos, sí, y una enfermera continuamente. ¿Y qué le prometieron ustedes para la semana próxima? Mañana nos prometieron que iba a venir un médico que es pediatra generalista. Es lo único que nos trajeron para mañana. Muy bien, tuvieron la posibilidad de hablar nuevamente con Martín Echeverri. Recuerdo que ese día ustedes le reclamaron a él y les dio el número telefónico. Sí, mira, nos cansamos de mandarles mensajes porque en ese momento no tengo cómo llamarlo. Le mandamos mensajes y no nos contestó nunca. Nunca nos contestó. ¿Cuánto tiempo fue la conversación que tuviste con el intendente Andrés Arregui? Y te digo, habrá sido 15 minutos, porque justo estaba en una reunión con la presidenta, que creo que vino a Moreno, no sé bien. Me llamó, te digo, como a las 6 de la tarde, me llamó a mi casa y estuvimos hablando con él. ¿Ustedes le informaron acerca de estas promesas que no se llegaron a cumplir, del asfalto? ¿Vos pudiste conversar bien con él? ¿Le manifestaste el enojo, no solo tuyo, sino también de los vecinos? Sí, lo que pasa que él decía, bueno, primero no estaba enterado de que se había llenado todo de agua, si no fue ese momento que yo lo llamé por teléfono y le comuniqué que el vergel estaba bajo agua y él lo sabía. Entonces, el día miércoles a la tarde anduvieron gente del municipio mirando las calles y ya el lunes de la semana pasada ya empezaron a trabajar. ¿Qué están haciendo? Y están terminando el asfalto del fondo, arreglando las salidas de agua, entrada de agua, porque están todos los caños tapados, ahora lo están destapando. Directamente yo ese día estaba muy enojada y creo que en una de esas el intendente se habrá enojado conmigo porque yo lo traté mal, porque con un momento así de bronca, de impotencia, porque vos no podés hacer nada, ver que la gente se te llena de agua y no podés ayudarlo. Le dije que lo iba a ahogar en la laguna que tenía por sacar al lado de la capilla. Pero por eso, bueno, yo le pedí perdón y... ¿Y qué te dijo él en ese momento? Nada, que él me entendía el momento de bronca que estaba pasando, pero bueno, ahora pienso que mira, me están trayendo tierra en ese momento a la capilla para rellenar el campo de al lado para empezar a hacer la salita. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en... Vamos a controlar después cómo edita Rodrigo, ¿no? Pero estaba bien tu pregunta en realidad, de esa manera, porque lo que se entiende, lo que está ocurriendo en el vergel es que es una tomada de pelo constante, ¿no? Es un día te prometo algo, al otro día no lo cumplo, vuelven a llamar a los vecinos, al intendente, a Echeverri... Vuelven a decirle, mañana nuevamente habrá médico, van a comenzar las obras. Y es así, ¿no? Es un juego, parece, que fuera esto, ¿no? Sí, un juego, pero en donde está en juego la vida y el del día a día. Y el bienestar de la familia, ¿no? Bueno, Arregui le comenta a Norma, según la comunicación que ellos tuvieron, que él no tenía conocimiento de lo que había pasado en las inundaciones. Y nosotros le preguntamos a Norma, ¿cómo está ahora la situación luego de las inundaciones? Se había pedido material, colchones, frazadas, también chapas para poder paliar un poco esta situación. Escuchemos qué pasó después de las inundaciones allí en el vergel. Recordemos que esto sucedió porque las obras que se tenían que realizar ahí estaban mal hechas. Las que se están haciendo. No, no. Las que se tenían que llevar adelante, porque se hicieron dos cuadras nomás, claro. Y mal. Entonces ahora dice que se están haciendo para que se eviten las inundaciones el desagüe del agua como corresponde. Escuchemos lo que dice Norma. Hasta ahora, mira, mientras que no llueva, vamos bien. Desgraciadamente, con la lluvia que hubo la otra semana, hace 15 días atrás, acá mucha gente se perdió todo. La compañía de nosotros acá del comedor, la de la capilla, perdió también casi todas las cosas de la capilla, de ella, de la casa. Mucha gente inundada hubo. Nunca tuvimos tanta gente inundada como este año. ¿Hubo una respuesta por parte del municipio? Ustedes nos decían que llevaron colchones y mercadería también, pero luego de la nota que nosotros realizamos ese día, ¿se acercó más gente de asistencia social? Asistentes ya, sociales. Se acercó la gente de desarrollo social, nos trajeron cosas, pero todavía quedaron adeudadas unas cosas y no sabemos cuándo lo irán a traer. ¿Por qué la gente se acercó al comedor a pedir las cosas que ellas habían pedido? ¿Y cuándo hablaron la última vez? Y fue, te digo, hace una semana atrás. Muy bien, ¿cómo están estas familias? ¿Han podido recuperar parte de las cosas que perdieron? Yo creo que lo que han perdido es muy muy difícil de recuperar, porque hay gente que está sin trabajo, que está en muy bajos recursos, ¿viste? Nosotros lo hemos ayudado con los colchones, frazadas, con comida de acá del comedor, ¿viste? Pero lo que nosotros necesitamos es que nos traigan las cosas de que nos habían prometido, los colchones para las otras gente, las frazadas. Nos han llegado algunos cupos, pero no los cupos que nosotros mandamos. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Democratizar las comunicaciones. Movimientos sociales y colectivos populares entregaron un documento a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en apoyo a la medida por la democratización del espacio radioeléctrico y solicitando que ellas se profundicen. La vocera de dicha acción fue la integrante del Frente de Mujeres Socialistas, Anaí Arismedi, quien declaró que la solicitud es aplicar la ley en este sentido cuando sea necesario, es decir, en caso de que una emisora esté operando de manera ilegal, así como que se consideren las experiencias que hay en medios comunitarios y alternativos. Arismendi hizo un llamado a los representantes de medios radiales a que cumplan la Constitución y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y al pueblo en general a no caer en manipulaciones de campañas de mentiras y de terror mediático. Nacionales. Aumento salvaje. El abogado y presidente de la Asociación Civil Anticorrupción aseguró que algunos funcionarios públicos permitieron el salvaje aumento del gas natural para favorecer a grandes grupos económicos. Moner Sanz pidió al juzgado al que le toque entender en el tema que trabaje con celeridad, energía e independencia de criterio y mencionó que sospecha que desde el punto de vista del Código Penal no solo habría violación de deberes de funcionario público, sino administración fraudulenta. Según el abogado, la empresa Repsol YPF es la principal responsable de la actual penuria en la disponibilidad de gas natural doméstico, por lo que se termina justificando la importación. Además, es quien se beneficia directamente. El texto recuerda, además, una antigua presentación del año 2006, en donde se denunció el despilfarro del recurso no renovable al mismo precio que los especificados precios internos. Eso se explica, mostró un horizonte futuro de escasez que el país pagaría muy gravemente, como sucede actualmente. Provinciales. Tucumán. Desalojo suspendido. Hasta nuevo aviso quedó suspendida la orden de desalojo dictada por el juez de paz local Adolfo Salazar, quien avaló una denuncia por usurpación presentada por un grupo de terratenientes nucleados en la comunidad Araos Hermanos de la comunidad India Quilmes. Según trascendió, la Corte Suprema resolvió también abrir un espacio de mediación para componer situaciones entre ambas partes. Cabe recordar que 40 familias viven en este terreno desde hace 7 meses y que anteriormente las tierras apenas se usaban para el pastoreo de animales o para recolectar algo de leña. La intervención del máximo tribunal de Tucumán se dio luego que los abogados de la comunidad presentaran recursos de inconstitucionalidad frente a las medidas adoptadas por los jueces locales. La comunidad de India Quilmes celebró la intervención del Poder Judicial de la provincia y agradeció a las instituciones, organismos estatales, personas y especialmente a sus abogados por el esfuerzo para evitar este acto de injusticia. Locales. Cansados de promesas. Una vez más, los vecinos del barrio El Vergel sufrieron la falta de médicos y el incumplimiento de las promesas por parte del jefe comunal Andrés Arregui. Norma Cuello dijo a Recorte Informativo que durante una semana no concurrieron los profesionales a la posta sanitaria que funciona dentro de la parroquia. Nosotros tuvimos que recurrir a la televisión porque no teníamos médico. Ahora Martín Echeverri nos mandó al doctor Alberto Tarica, un médico generalista, y casualmente recién se acaba de ir de acá del barrio porque no teníamos médico esta semana tampoco. Entonces nos prometió que mañana iba a venir. Pero nos dejaron de mandar los médicos, no sabíamos por qué. No tuvimos tampoco la información de decir, no van a venir los médicos porque no hay médicos que vayan a la reserva, nada más. No nos mandaron a avisar nunca nada. Thank you.

Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, talleres de manualidades, actividades para niños, trabajo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, Cintia, continuamos en recorte informativo y el día domingo, que es el Día del Niño, van a haber varias actividades en muchos barrios de Moreno, ¿no? Y siempre destacamos que los vecinos se puedan organizar y puedan en este día ofrecerles algo a los chicos en su barrio, ¿no? En su comunidad y que puedan disfrutar de un día que está dedicado a ellos. Un momento de diversión y con muchos juegos, que es eso que estimula que los chicos sigan creciendo en un ámbito de tranquilidad y también de gran exposición para poder seguir creciendo, porque en realidad los chicos crecen... Es que en realidad tienen que jugar, ¿no? Es la tarea del juego, entonces eso es lo fundamental. Y hay con el contacto con otros chicos también. Así es. Y con otros chicos. Hay actividades que convocan a muchos chicos. Por eso, Pateando Barrio y otras organizaciones que ya vamos a nombrar, el día domingo van a estar celebrando en el Club San Jorge el Día del Niño con música, juegos, murga, títeres. Pero para comentarnos un poco más está Walter Carrera, que tras la presentación charlamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Walter Carrera, ¿cómo te va? Rodrigo Paralay te saluda. Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, Walter es integrante de Pateando Barrio. ¿Cómo se están preparando para la organización del día domingo? ¿Y dónde va a ser? Coméntanos un poco. Bueno, es el domingo a las 2 de la tarde en la cancha del Club San Jorge, que está en la calle del Cañón. Y nos estamos preparando bien, tranquilos igual, ¿eh? No nos estamos desesperando. Tuvimos varias reuniones que nos fueron ayudando a ir confirmando cosas, consiguiendo cosas y bien. ¿Qué es lo que habrá para los chicos ese día? No, nada. ¿Nada? Mentís. Lo que va a haber para los chicos, va a haber, bueno, de entrada va a haber títeres, un grupo de música y después vamos a pasar a los juegos. Y el Centro Cultural y Biblioteca Popular El Telar va a hacer una exposición de aquellos bailes que tienen, que forman parte de los talleres que ellos tienen en su espacio. Bueno, y la intención de ustedes, esto ya lo realizaron el año pasado, ¿cuál fue el resultado del mismo? Nosotros lo venimos haciendo hace 3 años más o menos, el Día del Niño, y siempre lo hacíamos en la calle Mozart con los esfuerzos de algunos vecinos y salía bien, siempre venía algunos artistas amigos y fue saliendo, terminábamos con una merienda. También hacíamos juegos, pero para este año nos parecía importante y ante la dificultad que hay de las organizaciones de poder llevar adelante solas una actividad como esta, pensamos en hacerlo todos juntos. Esto es una propuesta que surgió desde Pateando hacia las otras organizaciones y todas estaban más o menos pensando lo mismo. Y por eso fue también fácil poder juntarnos a pensar esto. Walter, buen día. Cintia te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, teniendo en cuenta que ya lo vienen realizando... a este espectáculo y esta actividad para el barrio hace un tiempo. ¿Qué es lo que deja cuando ustedes hacen este tipo de actividades? En el barrio y personalmente también. Claro. Bueno, nosotros el Día del Niño fue la primera actividad que hicimos cuando empezamos en el barrio a laburar ahí. Y lo que nos daba era la posibilidad de, bueno, conocer a los chicos y sobre todo a las familias, poder charlar con ellos, poder establecernos como referencia en el barrio, y eso funcionó en aquel momento. Queremos también que en este caso esta actividad pueda ayudar a las organizaciones que están convocando también a lo mismo, constituirlas como referencia y que, bueno, sea también un principio de unidad y de organización de las instituciones en los barrios, ¿no? Claro, los chicos también son el reflejo de muchas de las cosas que pasan en las familias. Uh-huh. Entonces, un vínculo más cercano con la familia puede generar después, más adelante, un trabajo en conjunto a favor del barrio. Claro, todas estas instituciones tienen un trabajo diferente. Por eso también lo hacemos. En algún momento compartimos talleres en común y en cada uno de ellos se ve como reflejada la problemática de la familia, desde lo vincular también entre ellos. Y eso es algo que nos queda dando vuelta en la cabeza y que no tenemos todavía muy claro cómo trabajarlo, pero desde los talleres siempre algún intento hacemos. Walter, desde tu rol, porque Walter también es docente, ¿no? Desde tu rol, ¿qué significa el Día del Niño, no? Por todo lo que abarca, ¿no? Esta posibilidad de que los chicos puedan jugar, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Durante su crecimiento, durante su niñez. Nosotros, me parece que esto creo que es compartido por la mayoría de los docentes, estamos de acuerdo que los chicos tienen que jugar, disfrutar de su infancia, poder estar con otros, disfrutar de los espacios donde desarrolla sus actividades. Y desde Pateando Barrio creemos lo mismo, pero también somos conscientes de que en la actualidad se va agravando la situación de los chicos, hay mucha vulneración de los derechos y me parece que eso tampoco hay que dejarlo de lado y hay que tenerlo en cuenta al momento de pensar actividades o situaciones. Nosotros, desde el Día del Niño, vamos a jugar, o sea, proponemos juegos, proponemos compartir una merienda entre chicos y grandes, pero también pretendemos que desde este lugar, tanto los que organizamos como las familias que asisten, podamos ver que los chicos tienen derecho y tienen necesidades y, bueno, poder cubrirlas y poder tenerlas en cuenta al momento de siempre vincularnos con ellos, ¿no? Muchas gracias, Walter. Yo desde ya agregar que los chicos no son futuros, sino que son presentes, porque muchas veces se dice, bueno, los niños son el futuro, también son el presente, y muchos de ellos tienen vulnerados, en este caso, derechos fundamentales como el de la salud, la educación, una vivienda, una familia también. Entonces, mantener estos espacios para que los chicos puedan recrearse y seguir creciendo es importante. Sí, nosotros cuando convocamos, también convocamos a la familia, porque me parece que también es un elemento fundamental también, ¿no? Para la contención de los chicos. Para el crecimiento. Y me parece que es necesario, sí. Walter Carrera, bueno, muchas gracias. Y el domingo, los que podamos, nos estaremos dando una vuelta por allí, por el barrio. Sí. Es en el Club San Jorge, entre la calle del Cañón, entre La Boisier y De La Vega. Ajá, exactamente. Así. Igual es el Día del Niño, pero los grandes también jugamos, ¿no? Claro, sí. Por supuesto. Bueno, Walter, también hay que decirlo, colaboró en la producción de los micros que está saliendo de los chicos, ¿no? Aquí en Recorte Informativo, en FM Moreno, una producción conjunta. Ahora 11:30 y 1, sí. Si mal no recuerdo, 1:30 y 3:30. Ahí nos pasó ahí la información. Pasa la Qué grande, Walter. Pan Paraván es como se llama el programa. Pan Paraván. Ahí va. Muchas bien. Gracias, Walter. Un abrazo grande, cuídense. Walter, nos estamos viendo. Hasta luego. Soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Día viernes, día de votación con los temas, algo que se está tornando un poco Acá aparte hay caras de enojo. Mirá la cara de Vicky, no quiere ni saber. Y la cara de Rodrigo que dice, mi tema quedó latente la semana pasada. Claro, porque perdió la votación mi tema. En realidad para mí que hubo una censura de algunos mensajes que llegaron votando por Silvio Rodríguez, el tema Días y Flores. Y hubo trampas también, porque vos mandaste dos mensajes al teléfono de la radio. Que no eran de tu celular. Era un hombre que decía Esteban. Que se llamaba Rodrigo Pagaldán. Esteban, sí. Era. Llegó un mensaje, mirá. Bueno, llegó un mensaje. Primero vamos a decir los dos temas que hay. Uno, el de Silvio Rodríguez. Días y Flores. Que quedó, es como la semifinal, ¿viste? Claro. Los que quedaron. Y otro de Kevin Johansen. Anoche soñé contigo. Anoche soñé contigo, de Victoria, que no quiere ni vernos, porque dice que le censuramos el tema. ¿Pero sirve que lo pasemos hoy el tema en el caso de que gane? Claro, igual ya salió en Escritos en el Aire, me parece, el tema, ¿o no? Bueno, pero lo quiere ella en recorte. Claro. Bueno, están esos dos temas, repetilos, por favor, Rodrigo. Anoche soñé contigo, de Kevin Johansen, o Días y Flores, de Silvio Rodríguez. Comuníquese al 15-61-54-03-59 o al 466-6559. Mientras le repito, sí. Llegan mensajes, ¿hoy se vota? Preguntan, yo pido Rada para chicos. Rada para chicos, bueno. Y un mensaje para que lo encuentre, Ana de Casco Salas nos mandó un mensaje, cumplimos con el pedido. Nos decía que era un día muy triste, dice, pues está nublado. No, pero son lindos estos días. Son lindos también. Igual, sí. Y nos sí. pedía un tema. Más melancólico es. De Lila Downs. Que bueno, Fernando. Lila Downs, sí, pasamos. Bésame mucho. Bueno, un abrazo grande para Ana de Casco Salas, que siempre nos acompaña. Te estamos mimando un poco en este día que vos decís que está un poco triste. Te pasamos el tema de Lila Downs. Ahí está. Bueno, repetimos algunas actividades mientras tratan de comunicarse para votar por los temas. Kevin Johansen o Silvio Rodríguez. Sí. Bueno, acá un oyente pidió. Rada. Rubén Rada. Tenemos otra, una actividad el sábado 8 de agosto a partir de las 15 horas, en caso de lluvia se pasa para el sábado 15. Gran festival del Día del Niño, el show cómico de Chirola y Fabián, merienda recreativa, sorteos peloteros, campeonatos de metegol y mucho más en el Centro Social El Cañón, esto es Monsegur 260, Moreno, e invita a la corriente político y social 29 de mayo. Vamos rápido que viene Pan para Bam. Pan para Bam. Como dijo bien Walter, el Día del Niño en el barrio San Jorge, invita a Centro Cultural y Biblioteca Popular El Telar, Centro Cultural Jóvenes Raíces, Centro de Tercera Edad San Jorge, Club San Jorge, Capilla Inmaculado Corazón de María y Pateando Barrios, 9 de agosto a las 14 horas, lo van a estar esperando, es todo gratis, seguimos. Bien, también hay un café literario, mañana a las 20 horas, esto es en Los Abedules, 2483 en Francisco Álvarez, en la Sociedad de Fomento de la Providencia. Fomentemos la cultura, esto lo organiza el Circuito Cultural y Productivo IRIE. Muy bien, va a haber buffet, muestras, literatura, música en vivo. ¿Y las entradas? Y las entradas. Bueno, hoy comuníquese a partir desde el programa de Latido Americano, desde las 7 de la tarde hasta la noche. Porque en realidad tenemos entradas también el programa, pero... Bueno, el que llame, pasó. Los dos, el que llame primero al 466-6559 se lleva dos entradas para ir a ver a Lika. A Lika y Nueva Alianza que toca hoy a la noche en... No, hoy no, sí, hoy a la noche toca en sobre Colectora Gaona. Y bueno, tenemos entradas para regalar y también los otros programas de la radio tienen también. Así que, por favor, hoy... Mensaje no, si llaman al 466-6559, el primero que se llama se lleva las dos entradas. Llegó otro mensaje, me parece. A ver, fijémonos. Bueno, toca Alica y Nueva Alianza, Los Gauchos de Morado, Bochas, Abre, Ciudad Vitecos, Cusifae. Son algunas de las bandas que tocan hoy en un ciclo de shows que se van a desarrollar durante todo este mes y hasta diciembre, creo también. Pongan a Silvio, no sean amargos, un abrazo Martín. Pongan a Silvio. Bueno, ya tenemos uno. Recorte. Yo no fui de que no sé quién es. Recorte. ¿Era Silvio o qué? O Johansen. No era. Silvio. Otro es Silvio. Me parece. Victoria, la cara de Victoria. Ay, esto es así. Le mandamos mientras un saludo a Patricia de los Nogales, que ayer la cruzó a Victoria y nos mandaba un saludo a todo el equipo Silvio, informativo. Pero la canción, una palabra. Pero no es de Silvio. Es de Carlos Varela. Claro, no es de Silvio, dicen acá, es de Carlos Varela. Claro. Bueno, pero Silvio, igual quiere. Bueno, Silvio, quiere Silvio. Tres mensajes para Silvio, cero para Johansen. Vicky, no mandes mensajes, no seas tramposa. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿nos vamos? No, vamos, y el primero que llame igualmente hasta las 12 nos sí, quedamos. Sí, hasta las 12 nos quedamos para ganarse las entradas. Nos olvidamos antes las entradas, por eso no le dijimos antes. Bueno, al 4666559, el primero que llama se lleva dos entradas para ver a Lika en Colectora Gaona. Así es, bueno, si no llegan a llamar ahora, empiecen a llamar desde que empieza Latido Americano a las 7 de la tarde, que hasta la noche también van a tener entrada, y en el caso de que las dos nuestras no se regalen ahora, se las damos a los compañeros para que las sorteen a la noche, ¿sí? Nos vamos yendo hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando Ochoa. En la producción, Victoria Espinosa, el equipo informativo, Fernando Ochoa, Victoria Espinosa también, Rodrigo Palda y Rubén Bustamante, y quien les habla, Cintia Medina. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva. Thank you.